Hoy me he levantado y todos los productos eran por mí boicoteados. Sus ovejas, la lana. Del sur y sus árboles, la fruta. Del oeste, el aire y sus dirigibles. Este, sus mejores diputados. Un destino preciso. En la trama urbana de geografías de papel. Pasión por el futuro. Que la incertidumbre no oscurezca la esperanza del invierno. Y que sea la cola de otro aquella que aleje a las moscas. Cuestionable es hasta el más sublime dulce casero. La bolsa se levanta. Y sus ovejas la lana, del sur y sus árboles la fruta. El aire y sus dirigibles. Del este, sus mejores diputados.